Andamos en el Lambo, billetes gastando, con todas las babies siempre navegando. Estos cabrones se quedan mirando, ustedes ya saben, no estamos jugando. Siempre fresco, flow Cartier, de pies a cabeza soy la Philip Lane. Siempre que quiero le pongo replay, así en mi vida vivo como rey. Ando rompiendo, la nota subiendo, en todo lo que hago siempre voy creciendo. Encima mía el sol saliendo, en cambio la suya siempre está lloviendo. Soy ese trueno que les pone freno, siempre voy primero y ustedes noveno. Todas mis movies salen de estreno, ustedes copiando ya dejé lo ajeno. Y yo sí me la vivo, soy de pocos amigos, enfocado en lo mío, nací siendo mío. Y yo sí me la vivo, con los que están conmigo, no me quitan el brillo, nací pa' ser mío. Y yo sí me la vivo, soy de pocos amigos, enfocado en lo mío, nací siendo mío. Y yo sí me la vivo, con los que están conmigo, no me quitan el brillo, nací pa' ser mío. Siempre ando en la mía, yo no ocupo guía, brillando siempre como joyería. Siempre me ven en el VIP, les molesta que ellos no están aquí, metiéndole duro, rompiendo el beat, hablan y hablan, no están aquí. Por mi familia yo lo doy todo, me gusta el dinero, me gusta el oro. Siempre ando solo, con nadie en coro, los que de mi vida se van los borro.